transporte, servicios y deudas, y para completar lo que me falta me sigo endeudando. Un día recuerdo que le dije a mi esposa, no tiene sentido vivir así, vámonos muy lejos a un pueblito, sin nada que tener que pagar, sin tener que vivir con la angustia de los gastos, pero qué va a ser de nuestros hijos, sin profesión, qué va a ser de su vida. Después de leer El Ser Uno, me doy cuenta que nada de esto tiene sentido, y no sé qué hacer, me doy cuenta que no puedo tomar decisiones radicales, si fuera solo tal vez, me siento atrapado por mi propia trampa. Necesito su ayuda. José. Respuesta: entendemos su posición ante la vida, pero no debe exagerar. El Ser Uno nos dice muy claro que estamos formados de tres cuerpos y cada uno de ellos debe funcionar equilibradamente con los otros dos. La vida espiritual debe volcarse a la material, significa, hacer de su día a día una existencia armónica, llena de comprensión, amabilidad, cordura, eficiencia y responsabilidad. Nos indica que la vida debe llevarla con mucho conocimiento, entendimiento y amor de la causa y efecto. El Ser Uno no aconseja dejar, abandonar o recluirse como un ermitaño a la vida espiritual, no es así, la vida espiritual es el acto, acción y pensamiento conducido con mucho equilibrio y aceptando la realidad, sin huir de ella. Recuerde que usted es un guerrero de la luz y al serlo debe afrontar la vida. No vea la vida llena de problemas, vea la vida como un desafío. Usted es un espíritu que vino a experimentar la humanidad, entonces hágalo lo mejor que pueda, sin herir, ni obligar y con mucho amor. Le mandamos este artículo, ojalá lo ayude. 59 Estimado Ser Uno. He leído muchos libros, de todo en mi vida, siempre buscando la verdad, viendo cómo el mundo es manipulado y controlado, cómo se infunde miedo y confusión, se rige a los jóvenes y generaciones por conocimiento mecánico y repetitivo y obsoleto, donde existe una moral litigante y un Dios que condena y castiga, sociedades donde se educa las malas costumbres. He leído y me he nutrido con lo mejor, pero nunca he encontrado lo esencial y la libertad y por primera vez tengo claridad mental con estos libros, que dicen la verdad, cosas que pasaron, pasarán y que pasan. No desprestigia nada, analiza la historia, su conocimiento me aclara confusiones y saberes que sabía y no estaban claros, además hace crecer y ser autónomo, cura el alma y desarrolla nuestra mente, nos despierta y crea nuestro ser energético que fluye de gozo, recordando lo olvidado. Este libro ayuda al ser humano a ser un ser lleno de conocimiento, entendimiento y amor, ayuda a superarse, a andar contento, nutrido, más limpio, a amarse y cuidarse. Las gracias les doy, lucharé por mi despertar, gracias a nuestros hermanos del cosmos y a ti Franca por acceder a ser un canal de buena voluntad. Saludos y fuerzas desde Chile, algún día seremos uno solo Jorge, Chile.